Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como quieran llamarse, decirse, no importa, a este espacio de hurgadores musicales que andan por ahí, revisan lo que encuentran y tratando de encontrar siempre, ¿no?, una piedrita de oro o por lo menos que brille entre tanta cosa que a veces hay. Y sobre todo piedritas que uno desconozca, ¿no? Como esas cosas que uno junta en la playa, sí, o que encontrar algo que uno diga, ah, mira esto, acá hay historia. Y bueno, y en ese juego de hurgar en el margen musical, en el margen sonoro, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Y nada, los invitamos a un viaje que seguramente va a ir por muchos lados, que seguramente va a dar muchas vueltas. ¿Y cómo estás, Gastón, para empezar este recorrido? Y bueno, primero, estando en el margen sonoro, estoy por lo menos en mi lugar, en el sentido, y en nuestro lugar, en realidad es nuestro lugar. Pero cuando uno siente, los españoles tienen una frase que me encanta, que dice, cuando uno calza sus propios zapatos, ¿no? O sea, cuando uno está en sus zapatos. Sí, sí. En los que tiene que tener. Cuando uno está en su salsa también, sí, es otra. Sí, en su salsa se dice, cuando uno está en ese lugar, nada, ni es que salga bien ni mal. Sucede lo que tiene que suceder. Exactamente. Y bueno, hacia allí vamos, citando otra vez a los españoles, vamos a por ello. Vamos a por ello. Bueno, en este caso... ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por una curiosidad, por lo menos lo fue para mí. Mirá. Que no lo sabía para nada, vos decís, en el margen sonoro de hace no sé cuánto, estamos en el 170, debe haber sido el 50, por ahí, o sea, mucho, o hace bastante... apareció un tema muy conocido, diríamos una de las canciones emblemáticas de lo romántico, de lo, en inglés en realidad, del canto, lo que sería música melódica internacional, Barry Manilow, haciendo Mendy. Exacto. Mendy es un tema, han hecho versiones diferentes y bueno, yo la verdad siempre lo tuve como que era un tema de Barry Manilow. Un exponente de ese género, y es del año 74 ese original. Me equivoqué. ¿Ah, sí? Sí, ah, porque mirá, en realidad me equivoqué, como me he equivocado tantas veces, pero no, era una cosa que uno tenía. Un poco casualmente escucho que en realidad el tema no solo no es de Barry Manilow, sino que lo tomó, era del año 71 el tema, ajá, de un compositor que se llama en realidad, pero que digo, ya no está en este plano, como quien dice, Scott English. Scott English es el autor. ¿Mirá? Del tema. Año 71. ¿No? Ah, Scott English. Yo fui a buscarlo en Inglaterra. Claro. Norteamericano, estadounidense. Mira. Año 71 compone un tema. Pero ¿por qué llegué al tema de casualidad? Leyendo sobre la vida de Barry Manilow, que no es que Barry Manilow se va a ofender ahora a sus casi 80 años, sí, que sí, lo digamos. Barry Manilow tenía determinados problemas con el alcohol. Mira. Y qué conocido, quien lo tiene, o sea, un problema de alcoholismo en determinadas épocas de su vida. Bueno. ¿Y qué pasa? Este tema tiene que ver con eso de alguna manera. Porque el tema no se llamaba Mendy. ¿Viste cuando una persona dice, siempre la conociste por un nombre y un día te enterás que se llamaba? Sí, exacto. Que se cambió el nombre porque no quería llamarse de aquella forma. De aquella forma. Mendy le pasó eso. Se escribe Mandy, pero es Mendy el tema. Un tema que llegaron a hacerlo hasta los Backstreet Boys, o sea, versiones por todos lados, pero en realidad el tema originalmente se llamaba Brandy. Brandy. Brandy en el sentido que podía también asociarse con la con bebida. Con el alcohol, claro. Entonces Manelo dijo, no, yo... Vamos a cambiarle el nombre. Porque... El tema lo quiero hacer. Lo quiero hacer, pero si le pongo ese nombre, va a ser complicado. Mal. Eso es lo que fui entendiendo, hay toda una teoría. Él nunca lo dijo explícitamente. Claro. Pero es bastante razonable. Pero encontré como tres o cuatro corrientes de que decían... Brandy, yo lo escuchaba en la época del liceo y para mí Mendy, que se llamara Brandy, fue una revelación. Sí. Ni que hablar, escuchar esa primera versión que la vamos a escuchar ahora de Scott English, que por supuesto tiene poco que ver, hay una modulación en el tema diferente, inclusive que claro. O sea, ojo, esa primera versión ya fue en Inglaterra un número 12 en cuanto a popularidad en ajá. un momento. Mira. Mendy llegó a ser primero en 1000 países, ¿no? Pero en este caso todavía se llamaba Brandy. Se llamaba Brandy. No existía la canción Mendy. Claro. La canción Mendy existió a partir de que el año 74... A partir de que Barry Manilow le cambia el título. Pero le cambia para esta cuestión de decir, si el tema se llamara vino tinto. Claro. Como escuchamos el programa pasado. Vamos a cambiarlo. Porque no quiero decir. Claro, no. Porque es esa cuestión del desamor. La canción tiene esa cuestión de cómo te extraño. Sí, sí. Cómo te el programa pasado escuchamos a un tema de Botswana que se llamaba Tinto, que era una persona. Era una persona. En ese caso era una denostación frente a su actitud, sí, pero supongamos sí, sí. que fuera algo de te amo Tinto, no quedaría muy bien. Extraño. Por lo menos desde acá extraño, hacer una versión. Como te extraño Tinto. ¿Cómo te extraño Estela Artois? Claro, exactamente, una cosa así. No, sería complicado para esos mundos. Bueno, claro, con un poco de humor lo tomamos, pero en realidad una curiosidad, sin duda. Se llamara Brandy y tiene todo un recorrido previamente a que fuera el tema ese mundialmente conocido. Vamos entonces con la versión original. La versión original de Scott English. Bastante la versión diferente. Original de Mendy, que no es Mendy, es Brandy, no es Brandy. Y además tampoco es la versión que vamos a que, era, que no, fue no. después. Y bueno, vamos a curiosidades para sí. I remember all my life, raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. As night goes into morning, just another day. When love was mine, caught up in a world of uphill climbing, with tears are in my mind. Bus. No one even noticed us. Yesterday's a dream, I face the morning, crying on the breeze. The pain is calling, oh Brandy, when you came and you gave, well I'll take it. But I sent you away, oh Brandy, when you came. de Brandy antes de Mendy, que realmente tiene todo, está todo ahí. Sí. Cuando uno lo mira y mira la de Manilow, dice, claro, está bien, estaba todo. Es casi al borde de, ¿no? Le faltaba poco para hacer la de Manilow, y sin embargo es muy diferente. El fraseo de la voz, el estilo vocal es totalmente diferente. Hay algo incluso en la música que escuchamos y decías, tiene como una cosa de iglesia protestante, ¿no? Sí, de coro, de no, afrodescendiente. O sea, el tema de Manilow es un tema realmente al borde de eso que decíamos el otro día. De romántico, claro. de un desamor, de una, sí, sí. una cuestión. Esto es hasta medio como festivo. Sí, tiene una energía impresionante. Y una cosa que interesante es decir, no sé cómo habrá hecho decir, pero hacer un tema, si estaría convencido en hacer ese tema, que le cambió el nombre. Le y todo. Cambió el nombre. Debe haber tenido que hablar con el compositor. Se ve que le interesó mismo, no, claro. Porque sí. No haces toda esa movida, esa jugada, si no tenés así. Bueno, es solo. Puedo hacer una versión. Perdoná, pero estoy con el humor fácil. Disculpen, amigas y amigos, pero estoy con el humor fácil y probablemente me derrape. Pero es como si le dijera a Jaime Ross: yo quiero hacer el tema Durazno y Convención, pero las dos calles de la esquina de mi casa. Y la esquina de mi casa, claro. No quiero cantar otra. Durazno, yo nunca viví en claro, la calle Durazno. No quiero esa. Claro, es como realmente una cosa de esa. Bueno, si tenés tanta ganas, pero propio se va a venir a Italia. Claro, ¿sabes? Tiene que ser eso, si no, claro. Bueno, un poquito de humor en el margen. No viene pero, mal. Pero realmente, una versión además, mismo cuando uno la escucha, claro, a una le suena rarísima, sí, porque suena, tiene la otra. No sé, que ya me fui acostumbrando, lo vengo escuchando hace 3 días. Claro, lo que pasa es que si uno ha escuchado la otra y viene con una historia de la otra versión. Esto es como raro mismo. Sí, sí. Muy, también me pareció curioso y dije, bueno, qué bueno conocerlo, saberlo. Sí, claro. Y fue leyendo sobre la vida de Manilow, que en un aspecto que no tenía que ver con lo musical, sino con su vida personal, claro. De lo que le había costado toda la vida el tema de su relación con el alcohol. ¿Viste? Tanto que sí, llevó a un sí, cambio que, de nombre. Que, claro, que, hablando muy en serio, no es sencillo para una persona que tiene problemas con el alcohol que un tema tenga ese nombre. Por no ejemplo. Es sencillo para una persona que tiene problemas con el alcohol y para una persona de la que otros saben que tiene problemas con el alcohol. Y una persona pública, muy pública. Entonces, claro, ¿no? Claro, es como. Sí. No podemos. Bueno, el margen no está ajeno a casi nada. Casi nada. Nos vamos a México. A una canción tradicional. Tradicional de ¿tradicional? Esas tradicionales que se escucha en todos ¿la lados. Sí. No hay nadie que no la conozca. No hay forma de no conocerla. ¿Tipo un corrido mexicano así? No es un corrido, pero es algo que es este. No hay manera. No hay manera. Forma. Ahí está. Anónima, canción zapoteca. Que parece que tiene que ver con los tiempos de la revolución mexicana. Ah, pará, ¿el ejército mexicano? No, es alguien que... ¿Es un animal, un bicho? No, es una historia, es un muchacho... Perdón, te estoy interrumpiendo. No, va a una fiesta, conoce a una muchacha angelicalmente hermosa que sale de la iglesia con su traje tradicional. Prendado de ella, comenzó a cortejarla, consigue la aprobación de los padres, se casan, llega la revolución y él se tiene que ir. Y se tiene que ir. Y cuando él se va, obviamente ella rompe en llanto. Imagínate. ¿No? El muchacho murió en combate. Mambrusa fue a la guerra. Un amigo de él vuelve y le entrega a ella un poema que él le había escrito. Y en ese poema le dice: salías de un templo un día, llorona, y al pasar yo te vi. Ah, llorona. Llorona, ¿no? Claro. Ojo, hay dos lloronas en la historia de México. Hay una llorona que no es de zapoteca, que es la llorona de las películas de terror. Porque hubo una llamada llorona, una mujer que fue engañada por... Es como si fuera un alma en pena. Exacto, ay, por un extranjero. Y ella mató a los hijos incluso. Es un tema trágico. Trágico. Y luego está esta Llorona, que es una historia más de amor, digamos, ¿no? Pero aparte, ¿qué me quedo pensando? Porque el programa pasado estuvimos hablando del tema de las mujeres, ¿no? Es decir, qué cerca que está todo eso, es decir, el llanto como bueno, el llanto hecho en la canción, en este caso. Exactamente. La Llorona. Hay muchas versiones de La Llorona, ¿no? Está lleno. Ahora que me dijiste, es un tema. Y hay una que a mí me gusta particularmente. La hubiera traído, pero por otros motivos no la traje. Sí. Que es la de Carmen Pi y Reina en el recital aquel de... Ah, mirá. Espinas y Flores. Del Centro Cultural Goes. Eso, que ellos hicieron... Qué buen recital con... Sí. Ese disco en algún momento lo vamos a poner en los discos del margen. Muy buen disco. La versión que ella hace de La Llorona con la música de Dowland. De Flow My Tears es impresionante. Siempre Dowland, siempre Dolens. Claro, Dowland es algo como sí. No se puede creer. Y realmente esa versión es divina. Pero yo traje otra porque, bueno, simplemente porque se trata de una niña de 11 años. ¿La que canta? La que canta. ¿Mira? Y hay que verla. Potencia que le pone con 11 años. Es una jovencita que al día de hoy sigue cantando, tiene 15 años, tiene un canal en YouTube. Ah, o sea que es reciente. Es 4 años. 4 5. Años, ¿no? Tiene un canal en YouTube. Van a ver cuando vean la voz y la... La sensibilidad. La sensibilidad y la prolijidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Es decir, sin duda. Un bichito. Está buscando todavía su repertorio, por decirlo así. 15 años. 15 años. Otros tenemos bastante más y estamos buscando. Estamos buscando repertorio. Pero realmente es muy bonito de escucharlo lo que hace. Qué bueno, mira. Ahora se ha dedicado un poco más a algunos temas más, digamos, más masivos, si se quiere, pero a ella le interesa mucho la tradición mexicana. Este video es cuando ella tiene 11 años, esta es la voz y esta es la versión que hace de Llorona. Sofía Meneses Sofía Meneses, nada menos que de un clásico de la cultura mexicana, ¿no? Exactamente. Thank you. volvemos al margen acá, a nuestro estudio, a nuestro encuentro, la verdad que con esta, con una niña, que en realidad en ese momento era una niña, hace 4 años apenas, con una tranquilidad, entrando en terrenos que son de como es el tema, ¿no? Sí. Que con esa especie de cuestión lánguida que tiene, sí, sí. Se mete en temas, la cosa, el desamor, la muerte, lacrimógena, la vida. Mismo. Sí, con pero. Una cosa que tiene que ver con el campo santo. Pero se viste que no va, la letra no va mucho a extremos. No, ¿cómo decir? No. Está diciendo algunas palabras. Algunas cositas, sí. Lo que ve es bien difícil para una gurisa de 11 años. Qué difícil. Que no tiene mucha apoyatura, porque no es que de alguna manera el oído se guíe, va a llegar hasta allá arriba, sino que tiene que entrar donde tiene que entrar y no tiene mucha chance. Y el punteo es un punteo muy allá abajo, digamos. Claro, claro. Necesita realmente. Me sorprendió pila. Me sorprendió pila, lo mismo escuché. Digo. Y lo mismo digo en cuanto al tema de decir. Y con la. También con la buena noticia, en el sentido de que es un comienzo, vos decías ahora que te has escuchado. Sí, sí, es que un comienzo, sigue un comienzo que ha seguido. Que ha seguido, que ha continuado. Y ya sigue cantando, y es muy buena, y efectivamente tiene una voz muy buena, quizás ahora demasiado educada, que cosas que pasan, porque cuando uno tiene que entrenar la voz y aprender a hacer más cosas, pero tiene un potencial realmente enorme en esa voz. Un potencial enorme, y la verdad que un convencimiento, decíamos también comentando, no lo sabemos, pero probablemente creciendo en un ambiente familiar. Sí, me parece que sí, que el padre era músico o algo de eso, ¿sí? Me parece que había, sí. No, por ahí me parece que hay una un permiso, me parece, para toda una cuestión donde ella está muy, muy tranquila. Muy tranquila, muy tranquila. Eso realmente. No se consigue estudiando solo. No, eso me parece que ya tiene una ya tenía una vocación por ser y aparte artista, en un digamos. ¿No? Claro, pero viste, sí, claro. Cuando, decís, cuando esa vocación está un poco a contrapelo de a contrapelo de lo que pasa en la familia, de lo que te habilitan, es más difícil. Más difícil. Muy, muy. Una versión así bien particular. Muy particular, y y es un México que bueno, que uno lo recibe en este caso, fíjate, de una niña con mucha tradición arriba. Decíamos con una tradición también que a mí me trae unos aires como medio de Lorca, así de García, sí, Lorca, esa cosa del sur de España, ¿no? Sí, sí. Que tiene la poesía, y la poesía también, de, claro. Sí, esa cuestión flamenca también del desamor, pero sí, y el dolor terrible, ¿no? Esa frase cuando dice quien loco sabe de amor no conoce, sí, lo que es martirio, ¿no? Sí, sí, dice frases, sí. Esas cosas que uno dice, bueno, está, no te está, tampoco es para tanto. Pero, bueno, pero que forma parte de una tradición y de una manera de sentir, digamos, ¿no? Sí, intensamente. Sí, sí, sí. Que, sí. Nada, ese es. Y no deja de ser algo que también va dentro de la aventura humana, que es así también, sí, ¿no? Sí, en algún momento, como decía otra canción mexicana de Amparo Ochoa, que no trajimos, pero que la mencioné, sí, sí. Eso de jugar a la vida a veces duele. Claro. Bueno, ¿no? Eso está. Una, sí, frase, sí, que me encantó. Sí, está bueno. Y con pocas palabras decir mucho, ¿no? Sí, claro, sí, con, sí, poquito. Sí. Puk. Bien de lo popular también, ¿no? También. Claro. La síntesis. La poder de síntesis. Bueno, mirá, vamos a irnos a visitar una región que me resulta entrañable por haber ido varias veces. Y en este caso a alguien que pude, aparte, conocerlo en este último viaje al sur de Brasil. Mirá. Y conocerlo entre otros músicos y eso, cantautor, no solo cantautor, sino también compositor de lo que le dicen ellos trillas sonoras, bandas sonoras. Bandas sonoras. Docente también. Para mí tiene una carrera súper interesante. He aprendido como a irlo escuchando. Y vamos a ir directamente al grano. Él es un poco de la escuela de todo un núcleo de músicos que vamos a ir trayendo a algunos. Uh-huh. Habíamos traído a uno que era Nelson Coelho de Castro. Sí. Es otra generación, Nelson Coelho de Castro. Estamos hablando de una generación anterior a este hombre que se llama Marcelo de la Croa. Marcelo de la Croa. Marcelo de la Croa, ¿no? Es muy interesante lo que hace. Y a nivel de lo que sería un titular, si me dijeran, yo trajera discos acá de Marcelo de la Croa y estuviera enfrente a un productor, mirá. Flaco, aparte de todo lo que ha hecho y de lo que hace, de su calidad artística, Por ejemplo, en el 2020 fue nominado a los Grammy Latinos. Está, aparte. Aparte de... O junto a... Sí, sí, sí. Está, pero este, como un comentario de algo que es no solo... Un reconocimiento un, más amplio, Más amplio, ahí está. Es realmente muy interesante y este, está. ¿Y qué tema elegí? Elegí un tema que es... Que tiene que ver, el tema se llama Desencanto, es en realidad. Venimos de La Llorona. Venimos de La Llorona, pero, Desencanto. Pero, ¿por qué elegí este tema? Déjame ver este, simplemente. Bueno, está, venimos, yo no lo anoté acá, ahora lo vamos a ver. Venimos de Brandy, venimos. ¿Venimos? Esto viene así como. Viene con, no, pero ¿por qué este tema? ¿Por qué hemos hablado tantas veces de eso, de la milonga y el tango brasilero? Ajá. O sí, del sur de Brasil, o de determinadas zonas de Brasil. Y esto es ponerse a escuchar y decir, ah, pero parece que estás en el Río de la Plata. Claro. Y aparece Marcelo de la Croa con su, aparte es un cantor impresionante para mi gusto. Él tiene grupos de canto y enseña justamente canto. Ah, es una de sus cosas más fuertes. Sí, igual verlo tocar solo también es como un tipo que tiene muy claro todo ese sonido. Y vamos a escucharlo. Pero parece que va a cantar un tanguero de Buenos Aires o de Montevideo. Sin embargo, aparece en Porto Alegre. Mira. Marcelo de la Croa con este tema. Ahora vamos a corroborar exactamente el nombre del tema, pero este, pero tampoco no lo tenía acá anotado. Bien. Vamos, vamos entonces con esta este, visita nuevamente al sur de Brasil. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Ah, meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Ah, meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Si cuando suenan los primeros acordes usted pensaba que venía un tanguero, en vez de Marcelo de la Cruz aparece este... No, Marcelo de la Croa. De la Croa, sí. Que con todo su cantar portugués y con la el punto para mí fuerte de no querer imitar a un tanguero, ¿no? No, porque no, no hace no, nada no, de no, eso. No, no, no, no, eso era hace un particular. Tema impresionante porque la letra tiene sí mucho todo de, lo que hace suena, ¿no? Pah, que lo decía. Esto tiene 20 años, ah, digo, es impresionante. Lo que hablamos del Grammy y todo eso es de hace 4 años. Tiene, hay un disco que ya lo traeremos en su momento, que es hecho con Dani López de Uruguayo. También, en este caso, amigo, aparte directamente, de Dani López. Hacen un trabajo que está buenísimo, se llama Canciones Cruzadas. Mirá. Uruguay, Brasil, Brasil, ¿no? Pero en el caso de él, yo lo veo como que tiene una personalidad impresionante. Impresionante. Con todo lo que hace. Impresionante. Tiene una forma de pararse, ¿no? Sí. Se siente así esa cosa de la presencia. Y mirá, y ahora decís la presencia, son esas personas, viste, cuando decían, ¿quién decía de acá? No me acuerdo, que vos una vez me lo comentaste, si uno de estos grandes filósofos, profesores, Acevedo, no sé si era Acevedo, ¿cómo es no sé, Eduardo Acevedo, o quién, algo, docente, viste, y todo, que decía, y escritor, que decía, si conoces la obra, no quieras conocer al autor. Bas Ferreira. Yo estaba con Acevedo. Sí, sí, que siempre dice eso. Si te gusta un capítulo, no quieras conocer el libro entero. Si te gusta el libro, no quieras conocer la obra entera. Y si te gusta la obra entera, no lo quieras conocer a él. Al autor. Al autor. O a la autora. Sí, sí. En este caso, se da justamente lo contrario. Cuando vos conocés a la persona y decís, ahora entiendo. Ahora entiendo todo. Porque la persona tiene esa presencia con una generosidad y una que tiene que ver con la obra. Claro. Que ojo, es las menos de las veces que pasa eso. No, es las menos de las veces. Pero que se siente. Se le escucha en la voz una presencia firme, pero a la vez extremadamente afectuosa, por decirlo así. Sí, lo escuché cantar cosas en mínimo volumen y le da la voz para cualquier cosa. Sí, le da. Mirá, a cuenta, además, como decían, es un gusto. Hay muchos, no sé si muchos, pero algunos de esa onda de la canción gaucha, el sur de Brasil y todo, que en realidad, nosotros tenemos el total desconocimiento. Total desconocimiento. Porque de hecho, nosotros, digo, no sé. De hecho, yo te diría que no hay manera, ¿no? Marcelo de la Croa no es uno de los nombres casi nadie citaría dentro de la gente, incluso de la gente que dice, me gusta la música brasilera, ¿no? Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta? En Uruguay, cuando la gente dice eso, me gusta Caetano, me gusta. Pero también me he dado cuenta, ¿sabes qué? Integrando inclusive un coro que hace música brasileña, que en realidad eso una pequeña generación lo conoce. Pero en realidad, actualmente, lo que se conoce de Brasil es poco y muy nada. Poquito. Y nada, ¿viste? Ojo, estamos al lado. Estamos al lado. Y de Argentina también desconocemos. De Argentina también. O sea, lo que se desconoce estando muy cerca es enorme, enorme frente a lo que a veces conocemos de otros lados, que estamos muy lejos, aunque generalmente esos lados son también sumamente desconocidos, ¿no? Porque lo que creemos conocer de Estados Unidos es lo que la totalmente industria pone en juego, pero lo que anda ahí adentro, ahí hay de todo, mucho, y desconocemos. Uno se queda contento con 3-4 nombres y parece que con eso ya conoce totalmente la música de un lugar, y uno dice, no, mirá, no conozco nada, no sé nada. Porque ahí hay mucha gente, mucho nombre, mucho talento haciendo cosas, y que uno desconoce alegremente. Como decía el flaco, ¿no? El flaco Jesús, ¿no? Que decía la tierra más distante es la que estás pisando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, es la que está más cerca, ¿no? Yo me voy a ir a un artista que es palestino, que ahora radica en Estados Unidos y que me lo pasaron desde Siria. Me lo pasó, ¿no? Ernie, qué triángulo, a muchas bandas. Sí. Me lo pasó, ella se llama Alsa, que es de Siria. Sí. No solo me lo pasó, me pidió específicamente de, ¿no te interesa pasar esto en el podcast? Mirá, qué bueno. Porque a ella le fascina, es un músico muy joven, realmente le encanta, y ella me dice, yo creo que tiene que ser difundido. Incluso me escribió porque me escribió una presentación que yo le dije, mira, no voy a usar esa presentación porque esa presentación caía en lo que no me gusta hacer, alabar al artista. ¿no? Claro, como una cosa de, sí, claro, este, muy de este genial artista que claro, no, mira, eso no, pero lo que sí te pido es que me pases información, porque estuve buscando y no hay nada en internet que yo pueda rápidamente, ¿no? Es sí. Que muchas veces pasa, uno tiene a alguien que uno dice, vos mirá esto, y no jamás lo hubieras conocido. Jamás lo hubiera conocido, ¿tá? No lo hubiera conocido. Sí. Él se llama Ali o Ali Paris. Paris, perfecto. Padre palestino, madre marroquí. Uh-huh. Ya empezamos con la mezcla, ¿no? Bueno, sí, claro. Se formó obviamente en la música árabe, pero en Estados Unidos también se interesó mucho en el jazz. Y él hace una mezcla entre música árabe y jazz. ¡Apa! ¿Sí? Este, que mezcla esos dos territorios realmente de una manera bien interesante en lo que hace. Sí. Hay una versión de él y una cantante norteamericana que dura como 7-9 minutos de Autumn Leaves. La canción aquella que nosotros la pasamos por este Eva Cassidy. Sí, por Eva Cassidy. Con un estándar. Pero ellos la cantan en inglés y él hace una versión en árabe. Qué bueno, mirá. No, es, claro. Pero descomunal lo que hacen, además, musicalmente, realmente, musicalmente, es bastante, muy llamativo lo que hace, muy llamativo. ¿Está? Esta versión, la versión esa ya tiene como 10 años y fue en un festival de jazz. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde estaba yo? Que nunca me enteré de estas cosas. Claro. Este, porque incluso cuando ella me lo presentó y me dijo, mirá, no te interesa pasar esto, yo dije, bueno, andás a saber qué es. Pero cuando escuché, vos decís, apa. Él toca, además de lo raro, él toca el salterio, instrumento medieval, que es muy parecido al dulcimer, ¿no? Es decir, es una percusión de cuerdas. Es una percusión de cuerdas. Que suena alucinante. Totalmente. Sí. A veces se toca como percusión, a veces se toca con púas, porque con también púas, tenés esa posibilidad. Lo tenemos en el, no sé si ese exactamente, en el cierre de nuestro programa. Ahí está. Ah, en los últimos acordes que aparecen cuando saluda un locutor, Gonzalo Hernández, ¿no? Que dice gracias por haber estado. ¿Sí? Ahí aparece el sonidito. Sí, exacto. Incluso escuchamos una orquesta de Armenia con aquellos 100 instrumentos. Que eran como 100. Solo tocando eso. Tremendo. Sí. Él toca un instrumento de 76 cuerdas. ¿Está? Desde los 5 años. Y su desempeño llevó a que estudiara música en Berkeley y también tocó con Quincy Jones, Bobby McFerrin y otra gente, ¿no? Unos nombrecitos de esos. Sí. Solo con salir en la foto ya estoy bien. Vieja, voy un rato a lo de, lo de Bobby y ya vengo. Decile que no se entretengan. ¿Llevas el salterio? No. Si Bobby canta todos los instrumentos. Él hace los sonidos, yo... No, ay, claro, no. Impresionante. Qué monstruo, ¿no? Qué monstruo. Pero ahí también es donde. Pero ahí te habla también de quién está con quién, ¿no? ¿Quién está con quién? ¿Con qué gente? Pero también uno otra vez se pregunta, ¿dónde estaba yo? Porque. Ah, pero ¿no? uno porque... viviendo en la zoonófera. Pa. La zoo de animal, ¿no? Del mundo está, animal. Está lejos de. ¿No? Porque uno dice, voy a hacer. Sí, este tipo tocó con Bobby McFerrin y porque Bobby McFerrin elige a los que... Ya lo hemos hablado muchas veces, pero no en algún momento vamos a tener que hacernos la terapia de confesión de la vergüenza que le da muchas veces a uno cuando... Pero no solo en la música, cuando descubre cosas que uno dice... Vos, estaban ahí todo el tiempo y yo no la vi nunca. No, ojo, porque no es vergüenza lo decís cuando es tan evidente que la vergüenza es decir... ¿Dónde estaba perdiendo el tiempo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba mirando yo? Sí. ¿Estaba dormido? ¿Qué pasó acá? Y bueno. Toca ese instrumento, obviamente, con afinaciones muy para la música árabe. ¿no? Entonces tiene unas escalas que no son las escalas. Por supuesto, una cultura, evidentemente. Claro. Y eso lo combina con el contrabajo, el teclado, la batería, el saxo, ¿no? Se presenta en cuanto recital de jazz hay. Logra ahí unas conjunciones con esas texturas, esos matices de sonido que es bien interesante escuchar, porque ese instrumento no suele ser puesto en formaciones de jazz, digamos, y ¿no? Después un tema geopolítico, es decir, ser palestino en este momento y como músico es todo complicado. Nosotros, y en Estados Unidos exactamente, nosotros vamos a escuchar una parte porque dura 9 minutos, pero de las grabaciones que hay en internet, no hay buenas grabaciones con buen sonido. Y me parecía que esta era la mejor, y la mejor para dar cuenta de esta mezcla de ese instrumento junto a estos otros. Porque hay veces donde él canta, donde hace otras cosas, pero esta mezcla entre este instrumento, en árabe, ¿cómo es que se llama? El canum, porque es el canon o la ley. El salterio tiene ese nombre. ¿Ese nombre? Exacto. Ah, no lo sabía. El nombre que en verdad es canon, que es ley. Claro, como la normativa. Así, la normativa, se llama así. La medida. La medida, una cosa así. Sí. Y es un fragmento de una pieza que tiene solo 132 likes. No de esas cosas que uno dice. Y bueno, o sea, a mucha gente le pasó desapercibido, gracias porque no me hacen sentir tan mal. Me hacen hay mucha gente mejor. Que no tiene vergüenza. Sí, el estar desoyendo. Gracias, porque yo me sentía peor, pero cuando vi el número dije, bueno, hay mucha gente que lo desconoce. Y no, gracias otra vez a Elsa por pasarme esto, por insistir en. ¿No les gustaría pasar esto? Qué bueno, qué bueno. La verdad, tal cual, tal bien cual, interesante. Tal cual, tal así cual. Así que vamos a escuchar a Ali Paris con su grupo en un tema que se llama Najat 1958. No sé el año, de qué trata. ¿Qué trata el año? Sí. No pude saberlo. Pero ahí está, alguien que es del mundo árabe, que se mezcla con el mundo del jazz, y mezcla en una formación de jazz un instrumento que nunca aparece en esa formación. Tal cual. Así que vamos por esas rares. Pero de las siempre es grato, y es grato en el sentido de bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, un aprendizaje, muchas veces un asombro escuchar cosas nuevas. A veces para decir, mira las cosas que se están haciendo, ¿no? Porque a uno le llaman la atención. Esto realmente es están en un nivel enorme esta gente. Es impresionante, sí. Y con una color de su cultura, por un lado, pero qué bien insertado. Insertado, esa la mezcla. Esa mezcla, ¿no? Yo cuando la primera vez que escuché algunos temas de él, los había escuchado su instrumento con otros instrumentos que era como más... más esperable. Cuando escuché esto de jazz, incluso porque en otro, en esa de Autumn Leaves, él toca un teclado. Pero cuando vi esta mezcla del canon con los instrumentos de jazz. Los instrumentos, y que aparte es un jazz que viste que tiene instrumentos, por ejemplo, vi un djembe africano. Ahí está, sí. Hay una fusión. Hay una fusión, sobre todo en percusión. Pero podría decir, bueno, es un festival de jazz. Es un festival de jazz. Pero con el aire árabe que le mete. No, y además en la vocalización, incluso es impresionante cómo logra. Todo el grupo, eso, toda la banda, grupo. Porque sí, todos sí, se adaptan, sí, cuando sí. Empiezan a cantar hacen otra cosa, otro sí. Mundo. Exactamente. Bajan las revoluciones a cero y después levantan vuelo. Después levantan de nuevo, pero tienen esa forma de poder fusionar eso, sí, sí. Que en principio yo nunca había escuchado un instrumento de estos no, esta formación. No, mirá que como una sorpresa. Dentro del mundo del jazz... Me acuerdo que en un momento trajimos arpa. Ahí está. Sí, sí, sí. Como instrumentos solistas, ¿no? Exacto. Varias mujeres. Hay muchas mezclas y muchas cosas, sí, que uno ha visto. Pero esto era otra cosita, así que uno dice, ups, mirá, esto se me pasó. Gente, esto. Otra cosa gratificante también es gente muy joven. Muy joven. Generaciones que decíamos menos de 30 años todos. Exacto. Con un nivel bárbaro, con yo diría, sobrevolando un respeto hacia el sonido, hacia la música, hacia lo que está pasando ahí. Sí, hay un cuidado de... Pero y la palabra de decir un cuidado, y a su vez ninguna fuego artificial, porque no, el escenario es un escenario... Tranquilo, sin cambio están, de luces... No hay nada, no hay nada especial. Que es bien del mundial, desierto jazz. Desierto jazz, pero sí. Ellos logran como una... Un encuentro casi espiritual, sí, místico. Sí, bueno, ¿no? Lo que pasa es que ese es el tema de clima que es muy interesante. Lo que pasa es que vos, la otra vez, no me acuerdo quién era que lo decía, del hecho de que cuando pasan los años en la actividad musical se acerca, tomada de esta manera, ¿no? Exacto. Como está ahí, se acerca mucho a esa cuestión de una comunión en el mejor sentido de la palabra. Que deja marcada a la gente. Deja marcada. Porque sí. Vos compartir, por ejemplo, con otra es persona. Es una experiencia de vínculo, no es meramente tocar música, digamos. No, ¿no? No, es como otra hay una cosa. Experiencia espiritual ahí, sin duda. Hay como otra cosa. Ojo, la misma, el hecho de la poesía, la literatura. Determinada. Mismo las artes escénicas, ¿no? Decir, vos, estar conviviendo con otro, esa. Sí, sí. Porque no es el encuentro con el talento, no es el encuentro con la partitura, es el encuentro con un otro, digamos, sí, ¿no? Sí, y sí, ahí sí. Se nota, se siente. Se nota. Incluso cuando uno mira entre ellos cómo se miran, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Están en una coordinación muy particular. Y también. Y la una sonrisa cosa, que tienen cuando se hagan algunas cosas. Por supuesto. Y eso habla de otra cosa que es yo muchas veces lo trato de aprender viendo ilusionistas a veces, que son los magos justamente de los silencios a veces, claro. De los momentos de espera. Algunos como René Lavant especialmente, que es un maestro del silencio dentro de la palabra, ¿no? Y dentro de todo lo que va haciendo, que es fantasía ahí. Y también algunos actores, a veces en el humor también, en el humor esa capacidad de concentración. De estar concentrado, por ejemplo, en un personaje. Sí, sí, no perder el... No perder la cuestión de decir, el primero que está asombrado con esta situación y está dentro del personaje soy yo. Soy yo. Y después lo demás. Bueno, muchas cosas nos dejó y nos deja para. Y ganas de escuchar mucho más, por supuesto. Pero realmente ahí hay bastante material. No todo está muy bien grabado, eso es cierto. Hay cosas que es una pena que no estén mejor grabadas. De la obra de esta, claro, pues son todos recitales porque es todo en vivo. Yo incluso le pregunté si tenía algún disco, mirá, o algo, porque no pude encontrar. No, ella me dijo, mira, yo no sé si tiene editado algo. Qué cosa, ¿no? Es todo una cosa. Es todo raro. Y es lo que decías, un video que de repente lo ves más de 132 personas le dieron like. Sí, sí. Capaz que otros lo vieron y dijeron, no sé qué es esto. Sí, sí. No les interesó. O lo que sea, ¿no? Sí, sí, o no, veces... no tienen la preparación para estar en el... También, porque es una música bastante especial, digamos, que necesita como... Y bueno, esto que decíamos ahora últimamente, esa cuestión de la práctica de cierta espiritualidad, sí. Que es espiritualidad básica, ¿no? Básica, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de algo más básico, antes que eso. El silencio, lo más, y concentrarnos en el silencio. Eso, y estar ahí, y percibir incluso los matices, porque juegan mucho con eso, incluso en la vocalización que hace empieza como perdida, hasta que va cobrando lugar. El sonidista de fiesta, de fiesta, porque si ellos hacen todo, bajan y suben todo lo... Tranquilo, yo... Solo controlo que no se corte. Tranquilísimo. Total, que no se acople. Claro, pero después. Tal cual. Impresionante. Así como, porque no son cosas que uno suele ver, digamos, ¿no? Hay otras mezclas que de pronto uno suele ver, o son más como, bueno, sí, ya estoy medio acostumbrado que algo de esto va a haber. Pero esta mezcla fue como, ups, mirá. Bueno, realmente eso, agradecidos de estar acá en el margen para cuando suceden estas cosas, que suceden felizmente frecuentemente. Bueno, y esto que tiene una presentación brevísima, porque en realidad viene dentro de un collar de distintas perlas, en este caso perlas del bolero se podría llamar, que muchos otros programas hemos venido... visitando, o que ellos nos visitan, de acuerdo al lugar desde donde se lo mire, mujeres y hombres del bolero. Del bolero. En este caso, un nombre indisoluble en una época especialmente. Creo que él nació en el 21, por ahí. Ah, mira. O sea, muy atrás en el tiempo. Chileno. Chileno. Lucho Gatica, claro. Como nombre, yo por ejemplo no es que se escuchara ni siquiera en casa, creo que es más atrás en el tiempo en cuanto a... Pero el nombre siempre fue un lugar de referencia. Sí, vamos a ir directamente a la voz de él y a ese y a otra, como decíamos al principio, otra perla en este collar de boleros que tienen muy buena acogida aquí en el margen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí está. Y bueno, en realidad va a cantar un clásico el bolero. Había muchos temas para elegir. Elegí este que es El Reloj. El Reloj. Que está un bolero también de esos clásicos. Sí, clásicos. Y sin ir demasiado, vamos a escucharlo a él, que es el que va a hablar por su propia voz, ¿no? Lucho Gatica, El Reloj. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. serás esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas. Un estilo que uno podría decir de modé, que ya no se usa, que ya no está, pero que da cuenta, sí, de una época muy particular, ¿no? Total. De una forma de cantar, de una forma de decir, en un bolero que tiene una de las letras más simples e increíbles, porque le está diciendo un reloj que no marque las horas. Es decir, algo más imposible no podés más imposible, pedir. Pero también tiene, ¿no?, esa cuestión humana que es básica del ser humano, decir... Quiero un milagro. Y quiero que el tiempo se detenga. Quiero que el tiempo se detenga, quiero un milagro. Porque de última, para ponernos bien filosóficos, es decir, estamos en un devenir que no lo podemos parar y decís, que pare ya, ¿no? Un estilo... que tiene que ver con cierto tiempo en particular, con voces que parecen llorar. Sí, parecen llorar. ¿No? Sí. Ya vienen como conteniendo el llanto o largándolo de a poco. Viene, como decía el paisano, adobado. Adobado, sí. Es una cosa así. Sí. Y con esas melismas en la voz, con esas transiciones que hace, que no son muy común. Nada común. Vos decías que... Y que le da una marca. Se asimilaba como a la trompeta. Sí, porque la trompeta en un momento que hace un mínimo solito de pasaje, también hace ese melisma, ¿no? Sí. Que es también una especie de marca registrada, claro. No todos cantan así, a pesar de las voces, de unas voces que en ese momento estaban más todavía... no se desligaban del todo del canto lírico, entonces si bien no tenían las alturas y las de formas, lo popular y lo lírico. Estaba ahí, ¿no? Era como una especie de... Muchas veces con amplificaciones que no eran suficientes, entonces había que cantar impostando. Había que cantar impostando, esa cosa también de volver más como más culto. Lo popular, bueno, ¿no?, que también juega ahí en ese... El Caruso Negro. Claro, todo que juega, juega en ese lugar. Y un dato que nos está a unos añitos nomás de diferencia, nació en el año 28 él. Uh-huh. O sea que podemos pensar que estas grabaciones, eso, el auge es aproximadamente a partir de los años 50 y de Lucho Gatica. Sí, sí, impresionante. Bueno, el bolero siempre trayéndonos siempre cosas encantadoras. Y sobre todo traer a alguien que fue un referente del bolero, aunque ya cuando uno era más... En los 70 ya se lo escuchaba poco y nada, por decirlo así. Estaba viendo que él tiene un hijo también que con un desarrollo artístico. Bueno, habría mucho para decir. Y estaba viendo que él hizo mucha carrera en México. En México, claro. Esta cuestión del bolero. Chile, México, España también. Tienen ahí, tienen una punta ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Yo me voy a Italia. Vamos a Italia, estamos ahí. A una cosa más diferente, rítmica. El cuarteto nació en el 2010. Es un cuarteto. Que nosotros habíamos escuchado alguna vez a un cuarteto llamado Nakaira. Un grupo que hacía Amori Amori y Pasacalle de Zamora, no sé qué. Sí, en verdad, hay alguno que perteneció a ese grupo. ¿Qué pasa? Ellos se conocieron en los recitales, digamos, ¿no? En esos recitales, en festivales, en cosas. Y se hicieron buenos amigos y decidieron hacer un grupo para divertirse. Para entretenerse, divertirse. Como tantas veces, ¿no? Empieza una propuesta, ¿no? Simplemente tener amigos para el pasatiempo nocturno, como ellos decían, de, bueno, encontrarse, festejar, sin duda, celebrar. Sin duda. Claro, es el Mediterráneo. Hoy usamos la palabra que bien entendida de comunión, ¿no? Claro. Comunión en esa cuestión de esa comunidad. Esa cosa de estar juntos, de compartir. Es el Mediterráneo, así que también tienen bastante buen clima para compartir bastante. Claro, y también tienen muchas culturas que se pegotean, que se cruzan. Claro. Ellos tocan instrumentos tradicionales, pero no los tocan de la manera tradicional. Eso es lo interesante. Uh-huh. Lo que hacen es más aggiornado, digamos. Les interesan las tradiciones, sí, las letras tradicionales, pero no tienen como un afán ni del cuidado filológico ni de otras cosas. Lo que les interesa es las versiones que andan en la vuelta y esas versiones cantarlas, aggiornarlas en términos de la música. Uh-huh. Sí, los textos o son tradicionales o son muy en la línea de lo tradicional, ¿no? Con la lengua autóctona, ya digo, instrumentos tradicionales. De los regionalismos. De lo regional, con las fábulas, con los cantos rituales, con las serenatas, no mezclar toda esa impronta cultural que es la que está ahí, la que les pertenece. El grupo se llama Cuarteto Ariasud. Así, todo junto. Aria Sud. Sí. También andan de festival en festival. Tienen por ahora un solo disco que se llama, me encantó el número, se llama Música Levemente Tradicional. Levemente Tradicional, ¿no? Qué onda. Sí, es, pero viste que no del levemente todo. Levemente gasificada. Levemente tradicional, así como. Sí, nos interesa, pero también la cambiamos bastante. Sí. El tema que vamos a escuchar es se llama Strina. ¿Ah? Así que tiene sí un texto que Strina es de la tradición. ¿Tiene que ver con la cuerda? Cadena, cuerda, tiene que ver con eso. Con viste que de la eso. Base, de por ejemplo, en inglés es string. Claro. Y la strina, la cuerda. Sí. Siempre tiene que ver con cuerdas, digamos, o por lo menos con algo que ata, que junta, que cadena. Estridente. Ahí. Estridente, exactamente. Sí, todo viene de la misma raíz. Así que vamos a escuchar a Cuarteto Ariasud. En un tema con instrumentos tradicionales que viene de la tradición, pero que ellos hacen desde otro lugar, donde los convoca el entretenimiento también, y que se llama Strina. Ma bañateca, non ves bañateca, non te mo assai. Italia, primero reconfortante, siempre el sonido de, que nos gusta mucho, esta es una cuestión personal, autorreferente, exacto. Pero el sonido que parece feria medieval. Sí, tiene una cosa, digo, él tiene una guitarra barroca, o sea, atrás hay un laúd, pero más con cuerdas de acero tipo medieval, con un sonido medieval. Donde más de la gente, en el video mismo ellos están caminando, exacto. Es como si fueran llevando un pregón. Con unas tímbricas que están tan buenísimas los instrumentos, siempre como en el mismo acorde. Exacto. Siempre pero como, pasan cosas todo pero el tiempo. Pero pasan cosas todo el tiempo. Incluso la voz de él también tiene una cosa que se acomoda mucho a esos instrumentos, digamos, ¿no? Por la manera de pronunciar, de ir narrando, la manera del sonido, la sonoridad de la voz va muy en sintonía con ese tipo de instrumentos, ¿no? Que por un lado tienen una cosa muy estridente y por otro lado tienen una cosa muy envolvente también. Tendríamos que, como en otros momentos de otras letras, ver... Saber qué pasa ahí adentro, bueno, pero... A veces no nos da para llegar hasta ahí, a veces no. No, a veces no, uno no encuentra cómo, busqué, pero no. No pude detectar... de qué trataba la letra, sobre todo porque muchas veces está en dialectos. Pero por supuesto, y el margen, bueno, en una Italia diferente a otras que, como todos los países, ¿no? Como todas las regiones, que bueno, uno tiene una idea de lo que es la música de Italia y después hay otro montón de cosas, sobre todo porque cuando uno dice música de Italia, otra vez se queda atrapado en ciertas tradiciones que vienen de lo que la industria más o menos pone en juego, y después resulta que, claro, que hay infinidad de cosas ahí adentro, infinidad de otras cosas que ocurren, de otros estilos, estilos como este, estilos también de otros estilos populares, que no son los que uno más conoce o los que uno más... cree prejuiciosamente que es lo que hay por ahí, ¿no? Pero hay mucho totalmente, más. Ernie, totalmente. No, y simplemente ahora corroborando ahí algo de la información, yo simplemente traigo un tema que quedó acá en la mochila, en la mochila, que quedó, que en realidad vino, probablemente para el programa de hoy fue el de los primeros que quería traer, no tanto el tema, sino a la propuesta, porque había quedado... De alguna manera tiene un puente comunicante con una propuesta que era la primera propuesta de rock, banda de rock en Paraguay. Uh-huh. Aquel ensamble canción, de rock. Sí. Ensamble de rock. ¿Cómo era que se llamaba el tema? Aquel era el repartidor, creo, de Bueno, no me acuerdo exactamente, pero era el grupo era un ensamble de rock pro. Sí, rock, sí, sí, ¿no? Eso sí me acuerdo. Paraguayo. Ta, pero en realidad, ¿por qué? Porque te acordás que habíamos contado, o se acuerdan, amigas, amigos, que si escucharon aquel programa, esa banda paraguaya había tocado en festivales y uno de esos festivales con la presencia de músicos argentinos. Sí, todo. me acuerdo. De los cuales que estaba Lito Nevia. Y estaba, habían este, yo no me acuerdo quién más, y este dúo. Ah, y que, este dúo. Y claro. Este dúo que en realidad es el que nos quedó de ese periodo, de ese momento. El dúo se llama Vivencia. Sí. El dúo Vivencia. Creo que estaba Pastoral también, me parece. Pastoral, sí, claro, sí. Pastoral, como dúo también. Exacto. Todos con puentes de comunicación en cuanto a esa cuestión. Sí, con una propuesta, todos bastante, que recuperaba cosas, pero también que era como un rock, pero no todavía tan tan estilizadamente rock. Digamos. Bueno, es la época de surgimiento. Los dúos tuvieron mucha impronta en ese momento en Argentina, en el calor. El más conocido que ya sea Sui Generis, que es un poquito posterior, porque este disco es el primero de Vivencia. Vivencia integrado por Eduardo Facio y Héctor Ayala. Mira. Uno nacido en el 43, para tener una idea, el otro no tengo acá el dato exacto. Ah, sí, también en el 43. Los dos del año 1943. Héctor Ayala y Eduardo Facio. Y este disco es del año 72. Primer disco de Vivencia. Mira. Yo te diría que es casi el único tema que conocí de Vivencia en un cassette aislado que llegó a mi casa. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ta. Había cosas ahí metidas de Mateo, del Quinto, de esto, de lo otro. De todo. Algunos un poco. De cosas argentinas también. Y aparecía estaba este Vivencia, tema. Este mira. Tema. El tema se llama Mi Cuarto. Mi Cuarto. Mi Cuarto. Y el disco se llama Mi Cuarto. Mira. Muy simple en el sentido de cuanto a su concepto, pero en realidad este es típico del sonido de ese tiempo y de Vivencia. Lo traemos acá un poco uniendo a esta gente de esta banda paraguaya. Uniendo con aquellas otras músicas que anduvieron y que tienen que ver con una rareza para nosotros esa época, ¿no? Sí, primera banda paraguaya, por lo menos en editar así una banda de rock. Y también la satisfacción de que todos estos nombres que aparecieron, Lito Nevia, Pastoral, el grupo, la banda paraguaya pro rock, y hoy Vivencia, todos han estado en el margen. Todos han estado en el margen. De distintas maneras, con su lugar. No quiere decir porque el margen para nosotros es. Para nosotros es como, está bueno, como interesante. Cuando uno ve, empieza a ver en la historia cosas que uno empieza a unir y dice, ah, mirá. Que seguramente después vuelvan. Posiblemente. Pero es distinta la cuestión de decir, claro, armando ese mapa. Armando el puzzle. El álbum. Sí. Esa metáfora que siempre usamos, pero que para nosotros es súper entrañable. Y bueno, el álbum en realidad tiene 170 programas. Sí, tiene 170 programas. Muchas figuritas. Y todavía faltan. Ahí está. Faltan muchos. Bueno, Vivencia, que nos estaba quedando por ahí, en un lugar muy particular, Mi Cuarto. Cuarto se refugian las heridas que me han hecho, que me han hecho los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo en mi cuarto. Hermosas, en secreto, aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. Thank you. solo. En mi cuarto atrepado por mi cama, un amigo que saltó por la ventana, era el sol que acariciaba dulcemente mi franzada. No estoy solo, no estoy solo. No estoy solo, he descubierto la mañana. Si alguien entiende el principio y el final, los sonidos que aparecen, por favor comuníquese con nosotros, que estamos preocupados por saber. Pero más allá de esos detalles, muy de época también, muy de hacer algo diferente, muy de como bueno, jugar un poco, hay un estilo muy marcado, muy centrado en ese momento, en esas tradiciones, ¿no? Los tipos de cosas que se mencionan, los amigos, esa, ¿no? Hay una serie de cosas que están ahí con una guitarra. Eso continúa. Eso continúa. Continúa porque continúa. Ese universo de que... Hay como un universo semiótico que se repite, sí, que sí. Se mantiene. Y esa guitarra rítmica, muy Paul Simon, ¿no? Sí, que, no. Bueno, ella es la influencia total de todo eso. Ah, eso creo que es Simon como, y Garfunkel. Oh, creo que ha empezado más de lo que uno ya, cree. Ya vamos a traer igual los dúos que influían en Simon y Garfunkel y en, eso está bueno. Y en Lennon McCartney. Eso está bueno. Antes, ¿eh? Claro, anteriores. Que, dicho por ellos. No, decir, no, claro. Estos... Uno los centra ahí porque es el referente que tiene más fácil. Pero hay otros anteriores. Otros, sí. Siempre para conseguir algunos artistas se necesita necesariamente otros anteriores. Mirá, hay tanta cosa que uno le sale, cuando está entusiasmado, te sale como un volcán la unión de cosas. De vasos comunicantes. Sí, empezar ¿no? a siempre, a viste, que la idea... Yo por lo menos crecí con esa idea de decir, bueno, los dúos en Uruguay... post-olimareño, tan sellado por... Y sí, tiene una fuerte impronta. Todo lo que vino después y todos los olimareños, pues sí, algo sacaron de los olimareños. Entonces siempre tuve como ese kilómetro cero los olimareños. Claro, pero hay un kilómetro... Y en verano estaba viendo, me di de vuelta la trilogía del Padrino. Ah, mirá. La película del Padrino. Sí, sí. Fíjate que nada que ver con Uruguay. Está... Segunda película del Padrino, en un momento viaja Michael Corleone a Cuba. En plena revolución cubana, esa en realidad, pero está por las calles de Cuba. Cuando el auto de Michael Corleone va por las calles de La Habana, escucho la música y dije, los olimareños. Pero me salió ahora que claro. Vi 9 veces la película. Sí, sí. Y entonces me pongo a escuchar, ¿no? Un dúo cubano. Claro. Después me puse a buscarlo y todo y decía, claro, los olimareños crecieron escuchando con esa música, claro. A los dúos también claro. Venezolanos sí, que, sí. Del joropo, joropo, que la hacen claro. De goma, ¿no? La hacen de goma los olimareños haciendo música venezolana, ¿no? Sin duda, pero también ahí, sí, obviamente, sí. Eso tiene referentes anteriores. Digamos, yo mira, ¿no? Voy a buscar y voy a traer eso del día del padrino padrino la película 2. Y la música es. ¿Qué es música cubana? Mirá. Y está ubicado en el año 59 en la Revolución Cubana. Claro. No es Nueva Trova ni nada que se... No, es más atrás, mucho más atrás. Que con unos olimareños todavía en 33 y probablemente escuchando la radio ahí. Sí, sí, claro. Todavía, mirá. Bueno, me pareció interesante. Sí, que esas conexiones y esas cosas explican muchas más cosas. Generalmente tenemos una lectura de la cultura que peca de el exitismo por un lado y sobre todo el personalismo, ¿no? Creer que Leonardo da Vinci salió de la se nada. Le ocurrió, le... Y vos decís, mirá, para generar un Leonardo da Vinci yo necesito mucha gente antes. Para generar los olimareños necesito mucha gente antes. No salen de la nada. Eso no quiere decir que no se claro, les pueda reconocer sí. Lo personal, lo individual, el talento, lo que aportan. Pero Es eso, lo que aportan, no vienen de la sí, nada. Y hay una frase que escucho constantemente que me parece que ahora sí tomó un vuelo, es que es propio de los valores que está manejando este mundo contemporáneo. Sí, claro. Y el capitalismo especialmente, que es el mejor de la historia. Esa. No, lo quiero escuchar siempre de vuelta, porque es el mejor de la historia, siempre. Es como decir, pero siempre. La historia... con mayúsculas, no tiene nada que ver con no, eso. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada con que haya con uno mejor que si es siempre una cadena. Es una, siempre tiene que ser una creación colectiva. El mejor no sé qué, el mejor no sé cuándo. Y decir, mira, para conseguir esas cosas se necesita mucha gente antes, se necesita. Y no surge de la nada. Y cuando vas a los tipos que realmente han hecho cosas y les pones un micrófono, no. Te va a decir, qué mejor. ¿Qué mejor? ¿Qué me habla? ¿De qué mejor me hablas? Sí. ¿Qué me hablas? Yo conozco otros que eran mejores, mira, no te preocupes. Bueno, cuando le preguntaron a Einstein, cuando le dieron el premio Nobel, los periodistas, no sé qué, y uno, probablemente norteamericano, le dice, ¿qué se siente ser el hombre más inteligente? Fíjate la pregunta. Sí, la pregunta. Más inteligente porque le daban el premio Nobel. Sí, sí. Y él luego dijo, no sé, habría que preguntarle a Tesla. Claro. Habría que preguntarle a Tesla. Mira, dale como a Tesla. No sé. Yo no tengo idea, yo no soy. Digo, te equivocaste, me confundiste. Claro. Ahí está. No, es que eso no, es una cosa... Pero es común. Yo creo que también últimamente, digamos, por un lado tiene que ver con el individualismo y tiene que ver con esa cosa del éxito, ganador, el ganador. Y tiene que ver con esa cosa de casi de argumento de venta, ¿no? Pero que ya, vos, pero a veces se pasa, el mejor gol de la historia, claro. Veces, no. Si no hay un no mejor. ¿Sabes cuántos hay que son el mejor? Un montón tengo. Digo, decirte. Distinto es el hijo que dice la mejor madre y es la única, y que, es la tiene, única que tiene. O pero sea, lo dice porque lo que sí, quiere hacer es. Es otra forma de decir que, le, claro. que la quiere. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Pero el problema es cuando también la gente empieza a. Quiere creer que eso que tiene es lo mejor, ¿no? Como. Algo así de, tengo el disco del mejor grupo de rock, ¿te das cuenta? Este es el mejor equipo de audio. Claro, que... sí, está bien, yo entiendo que vos te quieras convencer que la plata que gastaste, la gastaste bien, que valió la pena, pero en verdad tengo como 100 discos que son los mejores, por distintos motivos seguramente todos. Y aparte, por definición, eso te está poniendo en comparación con los otros. Exactamente. Vos te decís, vos por definición, si vos querés hacer algo personal... Te estás comparando con los otros. Sí, pero además es una estrategia que no ni vale mejor, la ni pena peor, y ni no mejor, va bien. Y no va bien. No va bien porque esa estrategia, que parece tener justo un ganador, tiene un ganador tiene millones de perdedores. Aparte, ¿no? que es tonto. Bueno, lo que pasa es que en el fondo está ese valor de los winners y los losers. Exacto. De que no seas un. Si es un perdedor y eso. Eso viene de una cabeza. Pero una cabeza competitiva que. Que destruye todas las originalidades, ¿viste? Totalmente. Y que además no tiene mucho sentido. Digamos, a ver. No tiene ningún sentido siquiera en un campeonato de fútbol. No porque tiene... el que gana, no sé si es el mejor del mundo. El que gana es el que hizo la mejor estrategia con esos jugadores que se les presentaron. Pero si hubiera tenido otros contrincantes en ese mismo campeonato, no sé qué pasaba. Pero aparte, no sé, ahí estás en una no sé de contienda hablando. Deportiva que evalúa, compara. Exacto. Pero, por ejemplo, en el plano artístico no está manera, eso. No tiene Me decís, sentido. Puede ser en un premio. No tiene sentido. En un premio hasta te lo bueno, llevo. Pero es la misma manera que Occidente pero cree. Pero en una obra. Pero es la misma manera que Occidente cree que su música es la mejor de, ¿no? Que es la música. Y lo otro andás a ver qué es, digamos. Y lo otro andás a ver qué es, y es casi como decía un amigo, que vos decís, comparar tallarines con dulce de leche. Totalmente. No, que vos decís, no hay manera de. Es mucho mejor. El dulce de leche, que después flaco. No sé, pero, yo como los dos, te digo no, por las dudas. No, pero eso claro. Sin problema. Y una cosa, ahora se perdió de esto de. Ya me voy a acordar, porque en realidad era una cosa que dijiste, pero ahora en el final del programa. No, de esto que estamos conversando, del tema de cómo ubicarse, y sobre todo en gente cuando es muy joven, ¿viste? Decir, detoná de tu cabeza todo lo que sea si podemos llegar al absurdo, yo me reía ahora recordándolo. La otra vez hablaba con un alumno, ¿no? Decía, es como si vos imaginate presentarte a una mujer como el mejor hombre. Claro. Que puede, y vos decís, es tan ridículo. Es tan ridículo. Que ella saldría corriendo espantada, porque yo, si una mujer viene a presentarse como que es la mejor mujer comparada con las otras, decís, socorro, help, I need somebody. Sí, sí. Pero huiría, y si además encuentro gente que la presenta de esa manera, huiría de todos. Peor, huiría de todos. Claro, los dejaría todos ahí y salir corriendo. Qué distinto que es cuando alguien se presenta como es y como decís... Mira, tengo esto. Pero en ese aspecto de la intimidad... Uno lo comprende. ¿Por qué no lo comprende en el otro ámbito? Es raro el funcionamiento de utilizar varias lógicas diferentes. Porque... Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es cuando se utilizan lógicas que tarde o temprano te van a matar, ¿no? Tarde o temprano te van a dejar en el peor lugar. En entonces, el peor lugar. ¿Sabes como... qué? Ayer me preguntaron por un profesor de X cosa y dice, decime el mejor. Claro. Y yo notaba, era una persona que no conozco mucho, pero le iba a decir, no lo conozco porque no hay. No hay uno mejor que otro. No, lo que hay son cosas diferentes para gente diferente. Y... Contame qué es lo que quiere aprender, pero dice... ¿Cuál es la mejor fruta? No tiene sentido. Y estamos haciendo comparaciones con cosas que son de lo cotidiano. Exacto. No, eso no va. Bueno, pero nos hicimos un poco la catarsis, pero tiene está en el centro de nuestra cultura. Está en el centro de nuestra cultura, ¿no? Esa pretensión siempre de lo mejor, lo compartimientos lo, están con un ranking permanente. Permanente. Y además un ranking también que cree que la gente hace todo nuevo, inventa todo, ¿no? Cuando uno escucha, hay gente que condensa cosas que son increíbles, sin lugar a dudas. Leonardo da Vinci, ¿qué te parece? Charlie García, lo que quieras. Leonardo da Vinci, que tuvo una vida con unos reveses imponentes. Pero lo que llamarían un perdedor, entre comillas. Además que vos decís, para que alguien pueda concentrar todo eso, lo que tiene que andar en la vuelta... tiene que ser mucho. La cantidad de y estamos como medio acribillados por esas cosas. Los 10 mejores momentos del año. Ah, sí, sí. Y decís, la lista de los 10 mejores temas de rock. Los 10 mejores temas. Y yo, el otro día alguien me preguntó eso. La mejor banda de rock. Me preguntó cuáles son. ¡Socorro! Sí. Incluso en una más trivial de cuáles son tus temas preferidos. Ni te lo puedo responder, porque hoy, cuando te respondo esto, pero dentro de 10 minutos me voy a acordar de otros que los prefiero por otros motivos, y en verdad los prefiero a todos. Ese es el problema. Tal cual. Pero bueno. Bueno, para cerrar, el tema final, nos vamos otra vez a Polonia, como en el programa anterior. Upa, con un grupo que es un etnofolk, pero une folk, punk, rock y tecno. O sea, ¿y tecno? Sí. Todo duro. Ah, y sí. Tecno también. Sí. Paf, paf, paf. Ellos tienen, laúd, guitarra eléctrica, es decir, mezclan alegremente cosas, mezclan la sanfona, mezclan... Tradición mezclado con... Con una cosa más contemporánea. Más de revisitar la tradición, de toquetear bastante la tradición y vaya uno a saber qué queda. Uh-huh. Se formaron en el 2005, inicialmente eran un dúo, y con lo que fueron haciendo juntaron a 5 más que estaban interesados en estar en ese grupo y trabajar con ellos. Dicen que en la vida no hay que mezclar, pero en la música es todo lo contrario, mejor mezclar. Antes de decir en Brasil que no hay que mezclarse. No habría Brasil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venimos haciendo eso desde hace... Ellos llegaron a la final polaca en el 2008 de Eurovisión. Quedaron afuera por un motivo técnico. Ellos ya habían presentado esa canción en un festival, entonces se las retiraron, digamos, ¿no? El nombre significa elemental. Es Sibiolak o algo así. Se escribe así, pero no sé cómo se pronuncia en polaco.

Gonzalo Hernández, compañero acá de viaje, había dicho, vamos a bailar y todo. Esto en realidad es, empezamos a bailar y salimos volando con razón. Hablan de caer a un precipicio. Sí, sí, no, es que no hay manera. Porque no hay manera. Te llevan puesto. Se nota la energía. Y de tal manera que realmente esta gente no pasa el control antidoping. No hay manera. ¿Qué es la primera? El chiste que hacíamos y todo, pero en realidad decíamos, ¿qué trabajo todo esto? Porque la coordinación que requiere, los momentos de pasaje entre la percusión y que a veces pasa simplemente a bajar la percusión, el canto, el arpa de boca y una guitarra que suena atrás y la sanfona que está. Todo eso, unirlo para que genere un cuadro que sea razonable, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Las voces femeninas, el convencimiento que tienen y la aparente locura que meten, con un nivel impresionante, y transmiten la energía. Yo te decía a veces que editando el programa, yo me quedo para decir, tengo que salir a caminar. Claro, porque esas percusiones. Realmente transmiten mucho. Mucha energía, sí. ¿No? Hay momentos que uno dice, ¡guau! Yo cuando lo escuché medio de casualidad, porque en verdad había escuchado un cover de este tema que no tenía tanta fuerza. Yo dije, está bueno, sí, una cosa tradicional, lindas voces, vamos a buscar la versión original. Y cuando vi la versión original, era como... Cuando también decís y volvemos a la misma cuestión de decir cuántos estamos perdiendo no vamos a traerlo otra vez eso porque ahora lo estamos encontrando justamente. Lo estamos encontrando, pero... De cuánto de alguna manera ciertos parámetros no nos permiten estar en ese grado de... Y sobre todo cuando uno cree con el convencimiento de que estas cosas solo el rock metálico, uno dice, ¿en serio? Claro, rock and roll, y esto tiene raíces que tienen cientos de años. Están mucho más atrás y que a veces son mucho más fuertes que algunos estilos rockeritos que son más lavados que otra cosa. Porque parece que una guitarra eléctrica ya es un síntoma de, uy, mirá cómo la gasto. Parece esa familia que vos decís. No, y entonces bailaban colgado de las lianas. Y entonces vos decís, ¿quiénes, los bisabuelos? Claro. ¿Tu bisabuelo? Sí. Hacía estas cosas. Y hacían todo lo que te parece salvaje, lo hacían. Exacto, era exactamente eso. Como siempre, el asombro, ¿no? Power que no se puede creer, ¿no? Hay memoria acá, hay trabajo con la tradición, hay formación, creación cultural colectiva también. Colectiva, ¿no? Colectivo. Implica mucho trabajo colectivo, implica mucha gente, implica poner no solo muchas voluntades, sino mucha diversidad en juego, ¿no? Mucha diversidad. Porque... El otro día en una reunión con un gran compañero, ya lo saludábamos, Guzmán Escardó, un amigo de toda la vida, excelente músico, y él decía, estábamos hablando de distintas músicas y él... Éramos como 10. Sí, sí. Y él decía, lo que pasa es que en general en África, no, el concepto de artista, que tal cual lo tenemos en Occidente, no es tan. Y el arte es una creación colectiva y es en grupo. Es en grupo. Esto es de la comunidad. Esto no se hace solo. Y no es, se puede decir, aparte de la vida cotidiana. De decir, vamos a ir a tal lugar a hacer tal cosa. Por supuesto que a nivel en la época en contemporánea, sí. Sí, uno encuentra casos y cosas, pero en general las raíces de todo ese arte no están en eso, están en otro lado. Y nuestras sociedades, tanto en América como en Europa, nuestras sociedades, digo, desde el lugar que emitimos el programa, los pueblos originarios de acá, de esta zona del mundo, y los pueblos antiguos europeos, de la Europa antigua, tienen tanto de eso, de ahí viene esta música. De ahí viene esta música. Creación colectiva. Me podrás decir, ¿no? Vivía en una ciudad donde pasan 10.000 autos y hay de... Claro, donde es mucho más fácil estar aislado de alguna forma en la convivencia. Pero esto es cuando los humanos se ponen en esa especie de ronda... Y de sintonía para mágica, generar ¿no? juntas, claro. Tiene esa cosa, ¿no? Y nada, eso, mucho... Hay mucho trabajo atrás, no solo trabajo de historia, de generación, de cultura. Totalmente. El laburo de hacer que eso suene así aceitadamente, ¿no? Porque una cosa es que nos ponemos a tocar alguien le pegará más o menos fuerte al tambor. Ese mecanismo de relojería para que todo funcione y pase de momento a momento sin perderse. Y hay una forma de emitir el canto de las mujeres, esta que hemos escuchado, Polonia. Norte de... ¿Cómo era? Hungría. Norte de Galicia. Galicia, tenés Galicia, tenés... Hungría, Polonia, toda la zona que se va hacia el lado oriental, Lituania y Letonia, ¿no? Exacto, toda esa zona ahí. Entonces hay como ahí mucha potencia. Bueno, tenés y música nórdica tenés la música nórdica, tenés Galicia, tenés el sur de Italia, tenés el Mediterráneo. Hay ahí una trama compleja. Alguna vez vimos alguna música letona que tenía unas cosas parecían celtas. Entonces ahí hay unas mezclas y unos cruces. Para la mujer en sí, como la mujer en el sentido, en el momento histórico que vivimos, que se habla del tema del empoderamiento y todo, con toda la lógica que tiene y con toda la... Bueno, que ya conocemos... ¿Cuánto hay acá de un empoderamiento de la mujer de que viene el origen de su canto, que también muy hay algo, personal? Sí, hay algo también de la tradición que aparecía mucho en la tradición sefaredí. Los hombres se dedicaban a la música del culto y dejaban los espacios cotidianos para el canto de la mujer. Y ahí aparece toda una forma de canto, mirá, que aunque discriminada, tiene una fuerza y una potencia que no logra el otro canto. Y yo me refiero más que a la temática que a esa cuestión casi desatada. Claro. Y cuando digo desatado no es inocentemente. Desatado, que no es está atado a nada. Es que una vez que queda como fuera del templo, queda como más libre para jugar y para sacar precisamente los sentimientos, la fuerza. Lo otro queda como más medido, más... Más un canto más protocolar, si se quiere. Que esta cosa mucho más... Más político lo otro, y esto políticamente incorrecto. Y esto es sangre así latiendo fuerte. Y eso se nota en varias culturas donde los cantares femeninos tienen esa fuerza, digamos. Esa fuerza y tienen esa manera particular de decir también, ¿no? En algún momento este tema vamos a utilizarlo a ver un poco las cortinas del margen, porque el margen tiene sus... corazoncito con algunos temas. Totalmente. Lo hemos tenido, la otra vez lo tuvimos con el tema también de que utilizamos para un periodo, así que era para el espejo retrovisor. Eso, que es el de la banda vasca. Sí, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo es este? Goran, ¿cómo es este? Sí, Goran. Aldapan Goran. Aldapan Goran era el tema. Y ellos se llamaban... Junza. Junza. Hierba. Hierba, ahí está. Sí, que tenía la triquitilla, que tenía una... una cosa... Que tiene una cosa como esto, empieza... Empieza allá arriba, que vos decís... ¿No podemos ir subiendo? No dijeron 1, 2, 3, 4, no. Te agarraron así y fueron de una, vamos, wow. Y comentando que habrá comentado mientras escuchado, decíamos, ¿vos te imaginás en la Edad Media a la Inquisición con esta gente, con mujeres cantando así? Se volerían como locos. Cuando como te preguntan, ¿les doy la Biblia para que lean? No, qué malos. Porque no puedes hacer nada. No los vas a controlar. Con ese disciplinamiento claro, que tenía la Si iglesia. La idea era controlarlos, olvídate. Olvídate. ¿Qué manifestación, qué puede ser la música que dice tantas cosas? Sí. Porque dice mucho de una comunidad esto. Pero yo creo que ese es el centro de la música. Yo creo que pensar la música, incluso como lo piensa la teoría musical, con un problema de lenguaje musical, Se pierde algo vital que tiene que ver con, mire, el lenguaje solo tiene sentido una comunidad y por lo tanto lo que importa ahí es cómo eso transmite una comunidad. Y cómo transmite épocas y cómo transmite momentos, ¿no? Cuando uno escucha a Lucho Gatica, mire, esto tiene que ver con un momento particular, un momento particular de lo popular. Y eso es político, ¿eh? Pero totalmente. Es político en el sentido del, no político partidario, sino político de la base, es decir, la creación es de la comunidad, de la comunidad, y ni siquiera es de la comunidad humana. No, no. Porque ahí, esto, este es un sonido que sea. De hecho, las tradiciones más, más respetuosas de su entorno te dicen, es sagrado desde el punto de vista que lo hacen, es el sonido de nuestro paisaje, de nuestros animales, de nuestra naturaleza. Sí, sí. Hay como un sagrado por otro lado. Por otro lado. Que es por el lado de decir, no es sagrado de que no lo podamos hacer nuestro. No, no, no, no, no. No es que quede fuera. Es simplemente que esto tiene como un un estatus que me excede. Y la historia esa de que vos decís, nosotros la vimos más en el siglo XIX, entonces, de la privatización de que algunas capas sociales, primero para su capa y después. No, este es un fenómeno, por eso. Es como que nació de un huevo que puso un águila un día, no sé. La idea del repollo, bueno. Del esa. Repollo. No, pero crecieron un repollo. Es diferente. Yo creo que hay una cosa política muy de fondo. Decir, es diferente a ustedes que son de sí, la comunidad. Sí, pero claro. Y vos decís, escúchame. No, los músicos nos afanan. Todos los grandes músicos que ha habido lo han dicho, aparte. Sacaron las ideas y las fuentes de la. De pero la, no hay otra cosa, no hay pueblo, otro lugar. ¿Viste? No hay otro lugar para realmente generar. Es decir, pensar que. Bela Bartok, andá a preguntarle a Bela Bartok abajo. Yo pensaba en eso recién. Pensar que los sujetos son individuos que de la nada crean. Hace perder de vista que en verdad los sujetos son más catalizadores. Que otra cosa. Y esto vale para los niños en una familia, pero vale para los adultos, para los que crean, para los médicos, para saber por qué hay ciertas disciplinas que tienen más gente que otras, para, es decir, cuando uno mira la sociedad, eso no se genera de la nada, ¿no? Como cuando uno dice, ay, este niño es revoltoso. Mire, hay una serie de cosas que están jugando, incluso en cómo usted evalúa a los niños. Entonces, todo eso no es ni siquiera individual, hay un es tema mucho más colectivo. Que, bueno, sin generalizar, hay un tema que otra vez me estaba contando un docente que está. La cantidad de niños medicados. Claro, es enorme. Por problemas de comportamiento. Y vos decís, ¡pa! ¡Qué terrible! ¿No? Es o sea, recurrir. Así. No estoy hablando de gente que tenga. No, hay casos y casos, ¿no? No, pero estamos hablando pero de. Pero lo general, que de se las soltó, cosas más, la, más de que cualquier niño que parece. No atento. Sí, es un problema. ¿No? Y hay, y uno conoce gente que te dice, no, mi hijo es esa. Mira, no lo llevo porque no. Es espantoso cómo se porta. Y vos te encontrás con el chiquilín en algún lugar, en alguna reunión, y realmente da gracias que es así, que es divino, porque no genera nada de lo que vos creés que genera. Entonces a veces hay como una aprensión a cualquier cosa que se salga del disciplinamiento de una manera excesiva, donde nos hemos acostumbrado demasiado a seguir ciertos cánones y pautas y no sé qué, y vos decís, mirá, prefiero a alguien que sea un poquito más creativo. Uh-huh. Mirá, y ahora con algo de contacto, la magia y la sincronía trajo un sonido, viste, de sirenas. Sí, sí que yo pensé que nos estaban mandando la cana. Pero en realidad venía la Inquisición. La Inquisición siglo XXI. Exactamente. Es decir, a ver, ¿qué están haciendo? Venía la Inquisición musical. ¿Qué diría la Inquisición? Que tiene una cosa más. Más suave, así te viene y te dice, te diría, ¿qué están grabando? ¿Un podcast? A ver, denme el permiso para. Ustedes son unos herejes. Ustedes están destruyendo la música. Así no se puede. Que ¿cuánto hay que aprendernos de la historia? Digo, es decir, existió la Inquisición tal cual. ¿Y cuántas inquisiciones existen disfrazadas? Pero, ¿y cuántas inquisiciones cotidianas existen, no? La otra vez vos comentabas lo de las páginas de la gente que discute y parece que quiere cortar cabezas una red social o lo que sea, ¿no? Claro. Está lleno de inquisiciones cotidianas. Las inquisiciones, porque uno es de un cuadro y otro del otro, uno es de un partido político y otro del otro, porque es no sé qué. Hay como demasiadas inquisiciones. Lo que pasa es que, viste, en un momento del programa salió eso de cuando uno, todo un sistema te va quitando tu propia... sería como tu perfume original. Uh-huh. Vos necesitás diferenciarte de los demás poniéndose en la vereda de enfrente. Exacto. No, porque son ellos y nosotros. Sí, sí. O nosotros. Y sí, ellos son así. Y aquellos son así. Sí. Pero para quiénes, porque empieza a ser paranoico. Empieza a ser muy paranoico. Muy paranoico decir. Porque ellos siempre actúan. En política, por ejemplo, decir. Pero y escúchame, todos los buenos son nuestros. Todos los buenos son nuestros. Y los malos son del otro. Ah, bueno, estamos hechos. Entonces. Volvimos al Pato Donald. Sí, sí. Con suerte al Pato Donald. Pero sí, hay algo de esa... Uno se lo toma en broma, pero... Pero lo peor es que en la vida cotidiana termina con algunas de las cosas. Yo me acuerdo de una película de Kusturica que se llamaba Underground. Que empieza con una escena maravillosa. La del zoológico. Claro, pero empieza con una escena maravillosa que son unos gitanos de noche yendo por la calle... tocando con trompetas, trombones. Y parece una locura, ¿no? Que uno dice, lo primero que uno hace es reírse. Vienen como de abajo, ¿no? Subiendo. Eso, vienen. Uno me vino la imagen ahora. Uno se empieza a reír. Sí, sí. Se ríe en varias partes de la película. Y lo que muestra Kusturica es, sí, pero ojo, porque eso termina en Sarajevo, ¿no? Es decir... una horda, así. Claro, a veces uno no se da cuenta... de cómo ciertos lugares de la diferencia terminan en algunas cosas como, mire... Una tribuna en el fútbol. Donde ves que... Decir y eso parece como, bueno, no estamos por nuestros deportistas. Guerras santas. ¿Viste? Y está lleno de guerras santas. ¿No? ¿Sabes lo que contaba? Hay muchas guerras santas. Me contó un argentino, estando allá en el sur, así... No me acuerdo qué cuadro, no era de la A el cuadro, pero era. Uh-huh. Es lo mismo, no importa. En Argentina, aparte, todo es grande en cantidad, ¿viste? Todo. B mismo es. No, para nosotros es. Es grande, un cuadro de la B tiene muchos hinchas, ¿viste? ¿Qué hacían? Ponían en la puerta del estadio propio, somos el cuadro A y aquellos son el cuadro B, ponen. Uh-huh. Entonces nosotros, con el Ernie y con otro montón de cerebrados, ponemos nuestra bandera en el piso. Cuando van a entrar, la única puerta de entrada, tienen que pisar nuestra bandera. Así que los vamos a reventar. Los vamos a curtir a patadas porque en realidad pisaron nuestra bandera. Es como. Hay un, ¿entendés? Bueno, hay un. Esa lógica. Hay un célebre cuento que a veces se usa como un chiste sobre cómo generar cómo psicotizar gente, ¿no? Que es. Una. El cuento es de. Suena feo. Pero viene así. No. Es una DJ Mame que le regala dos camisas blancas a su hijo. ¿A su hijo? Claro. Y le dice: ¿te gustan? Sí, divinas, mamá, me encantan. Bueno, ponételas. Y se pone una y dice: ¿que la otra no te gustó? ¡Ah! ¿No? Es decir, son iguales las dos cosas. Es decir. Y me tengo que poner, y me voy a poner una camisa, no las dos. No, entonces, esto de la bandera suena igual. Mirá, si vos pones eso ahí, yo tengo que pasar, vos la pusiste, yo qué crees que haga. Pero está lleno de guerras santas. Y el problema de las guerras santas es que no son literales, son reales. Son reales, y hay guerras de conflictos armados que son así, y hay otras que no se ven como conflictos armados, pero suponen discriminación, suponen... desfavorecimiento después social de alguna estamos gente. Desesperados por hablar de la discriminación, sí o no, porque. Pero estamos hablando que después se contagia. A la otra vez lo veía, por ejemplo, a una cola en una. Sí. Yo qué sé, en un supermercado. Pasa en todo. Tenemos que esperar un poco porque la caja está llena, ponele. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa función de lo cotidiano, ¿no? Tenemos que esperar. Y hay 10. y empieza una cuestión de que aquello, y aquel y el otro, y es como sí, sí. Ellos y nosotros se parece que se transforma. No, no, es, tiene un, una, tiene un tema. Una beta ahí y, donde. Y de, la música tiene mucho para como, transmitirte, devolvernos esa imagen de. Muchachos, podemos juntarnos y cantar todos juntos. Todos juntos. Siendo diferentes. Siendo diferentes. Todos diferentes. Es más, si todos fuéramos iguales. Solo tendríamos un instrumento, necesitamos otros instrumentos, claro. Necesitamos otras sensibilidades, necesitamos otras formas de manejarlo, necesitamos encontrarnos y eso solo se puede hacer entre muchos y con muchos. Entonces, mirá, había un técnico, no me acuerdo quién era, pero lo escuché y yo dije, eso me lo guardo para o lo aprendo para cuando sea, cuando tenés que dirigir algún grupo, uh-huh. Y ponía un cartel en el camarín, así decía. Nadie es imprescindible y todos somos importantes, somos claro. Muy importantes. Sí, cada sí, uno en sí. Su función. Vos sos el tipo que marcás ahí en la punta de esa como ninguno. Te cuando necesito vaya, ahí. Te necesito ahí. Te necesito ahí. Pero ninguno es imprescindible. No, claro. Ninguno es, si no está este, no, tenemos, no, no, hay, no hay grupo. No, no, el grupo no, existe. No hay grupo, pero todos tienen un lugar y todos tienen una función. Que por eso... También todas las funciones de la música en grupal tienen una cosa... Y bueno, de última, yo creo que en general, a veces se dice, yo qué sé, la música es grupal esencialmente. El cine, el cine es imposible hacerlo si no es en equipo. Hacerlo uno solo, no hay manera. Necesito el mucha teatro gente. También. Sí, el teatro no hay manera. También. Por lo general las por artes... Por lo general es así. No se pueden hacer y cuando el pintor cree que pinta solo... Creo que muchos hoy, casi todos, compran sus colores. Alguien hace los colores. De hecho, en el Renacimiento, aún antes, había eso. Está bien, vos pintás, pero alguien tiene que hacer los colores, y alguien tiene que hacer esto, y alguien tiene. Y había uno que pintaba solo ciertas cositas, y otro pintaba otras. Y bueno, sí, no hay uno solo que pueda hacer todo. Y esa cuestión, viste, que a veces vemos, claro. Hemos visto con cierta ingenuidad esas bases de, por ejemplo, de artes, por ejemplo, de Oriente y todo, donde vos decís, el artista solo tiene sentido en la medida que aprende a hacer a escuchar lo que viene de la. Del sí, todo, sí. ¿No? Sí, sí. Eso... Como dicen, el pincel es el que mueve al pintor. Exactamente. El instrumento es el que ejecuta, el que toca, el que tañe al artista, al músico. Sí, sí. Y yo creo que eso es invertir los valores, los lugares. Yo creo que eso es clave. Esas cosas son claves. Creo que la música, o por lo menos prestarle atención a otras músicas a las que uno no ha acostumbrado, tiene eso de apertura. De evitar el prejuicio y de evitar de empezar a ver eso como otras formas legítimas de por lo expresión. Menos aparte ejercita eso sí, claro. Y quién sabe a dónde uno termina en el sentido, o mejor dicho, cómo continúa, porque siempre uno no sale indemne de eso. No. Y salís diferente. Vos decís, pero mirá, ¿cómo puede ser? Por eso mismo todos los programas, ningún programa del margen es imprescindible, bueno. Pero todos son importantes. No. Así que... Pero no se lo pierdan, No se lo pierdan, Pero estamos en el 170, sí. Terminando esto, y como ustedes saben, esto es una mezcla de conversa con música, donde la música... es una excusa precisamente para hablar de esas otras cosas que están afuera de la música y que hacen a la música. Así que nada, volveremos pronto. Volveremos. Volveremos y seremos música. Y seremos música, exactamente. Seremos sillones musicales. Esa queda, para algunas de las presentaciones. Sí, sí. Especialmente lo digo yo porque no lo va a decir él, porque está. Que es Gonzalo Hernández, el Ernie, como es apodado. Está haciendo. En realidad lo hicimos los dos, la selección musical discos. De los discos. De los discos del Margen. Del Margen, la discoteca del Margen. La discoteca del Margen, de diferentes discos que en esta etapa, por lo menos, no sé, y que en realidad te vuelan la cabeza, ¿no? Sí, de discos que te vuelan la cabeza. Discos que te vuelan la cabeza, ese nombre, y es el que escribe todos esos comentarios es el Ernie. Y cada dos semanas, ¿no? Cada dos semanas. Se publica. El primer y el tercer domingo de cada mes publicamos alguno de esos discos, de los cuales hemos escuchado algunos temas acá buenísimo. En el margen. Está buenísimo. Y para no traer todos los temas de esos discos, hemos ingeniado en, bueno, está bien, mandemos el link. Se viene el quinto, ¿no? Se viene el quinto, con algunas características del generales de los discos, etcétera, que no es tanto mera información. Así, no. Es... Los comentarios todos han, me encanta, a mí me encanta. En un momento que salió de que lo hiciera, hacelo vos, como dice, viste que Rodríguez dijo, hacelo vos que sale bien. ¿No? ¿Cómo se subió el No, pero hablando en serio, como eso tiene. Tienen como un estilo de verlo desde otro lugar. De otro lado, que no por sea... Por lo menos del que uno está acostumbrado. Sí, que no sea tanto la información puramente... Sí. Puramente descriptiva muchas veces de quiénes participan de esto, de lo claro, otro. De esa cosa está, muy de currículum. Sino que tenga otro lado más vivencial de la música, que es importante. Sí, sin duda. Que de alguna manera reproduce esta conversa del margen o esta perspectiva de por qué escuchar música, ¿no? No solo por el sonido, sino porque eso muestra algo más. Y yo me voy con aquella frase que en realidad era sobre la poesía, bueno, pero decía poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Es ahora bueno. Voy a meter la pata de Celaya. Es no sé que no sé. Celaya o Itisolo. No la me conocía, acuerdo. Pero está no, bueno. Hay una versión en canción, hecha canción en realidad, es una Mirá. Composición de Paco Ibáñez. Claro. Poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Hay un aire que se exige 13 veces por minuto, que es lo que nos mantiene acá. Sí. Y cuando la música muchas veces pasa a ser parte de ese oxígeno, ¿no? Sí, yo creo que. Así que, bueno, sin duda. Saludame. No Así quise que... decir, ya los dije, ya metí la pata, porque decir, ¿es Celaya o Itisolo? O bueno, está. Será el que ellos, sea usted. Usted o Leonardo dice, da Vinci. O Leonardo da Vinci. Que escribió un disparate. El que quiera, claro. Vamos a agregarle algo Leonardo a Leonardo da Vinci, que escribió Platero y yo. Y... Vamos a agregarle algo porque no pasa Total, nada. No pasa nada. El gran Leonardo. Nada, nos vemos la próxima, como siempre. Se pueden comunicar con nosotros por el Facebook, se pueden comunicar por flojistoproducciones@gmail. Siempre estamos con el oído atento a todo lo que nos sugieran. Desesperadamente atento, porque nos realmente es como un placer descubrir cosas. Así que en eso vamos a seguir andando, vamos a seguirlo compartiendo y nos vemos la próxima. No, no sobrate. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.